Revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Por aquí ando, muchachada. Ajustando un poquillo aquí los manómetros para escucharme bien. Bueno, los manómetros no. Me dice Carlos Rienda que no digas manómetros, que eso no, una mesa no es un manómetro. Cosas de Friofón, suelo radiante, suelo refrescante. Aerotermia, frío industrial, pues eso. Bueno, pues un saludo a todos y a todas, los y las que escucháis Entre Forres y Bosque en directo. Hostia, el otro día estuve viendo ahí en las estadísticas del iVoox, los podcasts donde se escuchan en Estados Unidos también. México, Estados Unidos, Bélgica y no sé dónde más, yo flipaba. Yo decía, esto está piruleado, esto para que nos den así como una palmadita a la espalda de venga, que lo estáis haciendo muy bien, que está llegando a la gente. Seguro que esto es mentira. Como la lucha libre y Hulk Hogan y eso, todo mentira. Y bueno, pues fin de semana relajado, estuvimos en la Riviera. Los Boicot haciendo una sala, increíble. Corría el año 2020 cuando, bueno, y eso porque fue durante la pandemia que hicimos alguna sala. Bueno, más que sala teatros. Pero hacía un huevo que Boicot no iba a una sala porque nos hemos acostumbrado ahí a currar de mayo a noviembre o por ahí y festivales y yo qué sé. Y bueno, gracias a nuestros amiguetes de Talco que cumplían 20 años de banda. Un saludo ahí a Dema, Nicola, Jesús, Keta y bueno, y los vientos, Ruzio y el otro no me acuerdo, pero muy majetes, la verdad, Hicieron un bolo cañerísimo y bueno, pues la Riviera petada, sold out, sin entrada, que quiere decir en castellano, ¿no? Todo vendido. Y bueno, pues la verdad es que pues estuvo muy bien, la verdad, yo lo disfruté, fueron 45 minutos, simplemente pim pam pum yagur, o sea, un repertorio así rapidito y tal. Y bueno, pues es lo que hay. Nos volvemos a encontrar otra vez con ellos el día, no sé qué día es, de abril, en Bilbao, en la sala Santana. Y bueno, pues allí volveremos a estar junto con los amiguetes de Talco. Y bueno, pues con este temita empezaron. Ya sabéis que ellos tienen un directo hiper mega super dinámico, con unos vientos impresionantes. Y bueno, y Nicola le arrea la batería, que no veas tú. Así que pues nada, con este temita empezaron, con Gran Gala, después de una intro a la que los tienen acostumbrados. Empezaron con este temita que se llama Gran Gala. Ahí está, Narco. Fine di un'era, l'ultimo carnevale, un'onda che stordisce, benvenuti al Gran Gala. Il male genera, nel suo sogno banale, un tempo di chi gode della sua mediocrità. Arresa di un'età, benvenuti al Gran Gala. Caccia di verità, benvenuti al Gran Gala. Voi che c'è anche di buono nel nostro bel paese, armando il filo incato di qualcosa che non va. La maggioranza in dono, vaste vane pretese. Benvenuti a Grangalà. Arresi ad un'età. Benvenuti a Grangalà. Caccia di verità. Benvenuti a Grangalà. Arresi ad un'età. Benvenuti a Grangalà. Caccia di verità. Ahí están, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Como la verdad es que hicieron un directo ahí demoledor, ¿eh? De salir ahí a saco con este tema y, bueno, pues luego siguieron, estuvieron por lo menos una hora y pico larga, ¿eh? Impresionante. Muy bien. Y, bueno, luego, pues, bueno, nosotros hicimos un set así más cortito y demás y ya querían poner temita de boicot que nunca pongo porque, bueno, pues porque no suelo poner así cosas tal. Pero este tema lo vamos a rescatar para esta gírica que vamos a empezar ahora. Bueno, ya hemos empezado. Ayer arrancamos. Y el fin de semana que viene creo que estamos en Castellón, luego vamos a Córdoba y, bueno, pues ya prácticamente no paramos hasta octubre. Entonces, pues bueno, pues, y que es lo que comento siempre, que me lo pierdo todo.com. Y bueno, pues los conciertos, pues mañana martes voy a ver a Architects, todos los que tienen entre semana, pues podré ir a verlos, y algún fin de semana, que creo que hay alguno libre, pero pocos, pues podré también acercarme a ver algún bolo. Y este era un temita que yo quería poner. Que lo hemos rescatado y que está muy bien, lo canta Alberto. Estaré remedio el fracaso, inventaré un mundo perdido. está esa cancecica, ¿eh? La verdad es que está bien, ¿eh? Está bien. Pues eso, la rescataremos para esta gira seguramente. Bueno, nos vamos con una banda que se llama Renaissance. Lo he conocido este fin de semana, pues eso, con el móvil te aparecen bandas y tal. Y he dicho, hostia. Y bueno, me han llamado la atención. Son una banda de brutal metalcore, o sea, ya ni metalcore, ya otra etiqueta más, brutal metalcore. Son de Boston y bueno, pues vamos a poner por aquí un temita, como no los controlo mucho, Renaissance se llaman, ¿vale? Vamos a poner Heart Labor of Hate, se llama esta canción. Vaya tela, ¿eh? Para empezar a ser luna no está nada mal, ¿eh? Este rollo ahí diabólico, brutal. Bueno, nos vamos con una banda, la verdad es que relativamente es muy curiosa, no he encontrado mucha información de ellos. Se llaman The Jazz, lo podéis encontrar en Spotify. Ponéis simplemente DJ y la palabra jazz y demás. Y la verdad es que es curioso, ¿eh? He encontrado un videoclip por aquí que voy a poner. Según ellos, mira, está por aquí. Sí, yo ya los estoy. Tienen pocos oyentes, pero esto es vais a flipar, ya veréis cómo suena esto, ¿eh? ¿Qué más puedo decir de ellos? Pues es que casi que no tengo muchísima información, pero vais a flipar. The Jazz se llaman. Thanks for watching, everybody. You can subscribe if you like. I'm sure this isn't the last time we do something crazy like this. Also, we got the Patreon page. You can see videos before they come out, and it allows us to make them. ¿Cómo os habéis quedado, eh? Impresionante, ¿eh? ¿Qué cosas? ¿Qué? ¿Qué? Una combinación de metal, de rollo yacero, ¿no? Así con patrones yaceros ahí. Rarísimo, ¿eh? Qué bonita manera de empezar un lunes, ¿eh? Pues eso, bienvenidos y bienvenidas a Entre Forres y Lebowski, un lunes más aquí. Ya sabéis, si queréis escucharlo en directo, revirradio.radio12345.com, hasta que se solucione de una fucking vez lo que es el .com normal, el revirradio.com y el revirradio.es, que lo hemos vuelto a recuperar y te autodirige al .com, pero parece ser que hay problemas, no sé si ya del servidor, del router, de los puertos, no lo sé. Es un expediente X realmente, porque también desapareció la página de Revi Live, la de Revi Radio, no sé, es como alguien le tiene gato a Pablo Revilla, ¿qué pasa aquí? En fin, a Iker Jiménez no se lo vamos a preguntar, que se ha vuelto tonto. Bueno, siempre soy un poquillo así rarito el chaval. Venga, nos vamos con qué nos vamos a ir, pues con algo un poquito más escuchadizo, ¿no? Que se dice, ¿no? Porque bueno, hemos empezado con una apuesta arriesgada, ¿no? Una banda de metalcore que no conocía y que he puesto y demás, porque de eso que lo conoces este fin de semana. Bueno, no, he empezado con Talco y con rememorando el concierto de la Riviera. Y bueno, pues nos vamos a ir sin más preámbulos, nos vamos con otra cosa ya. Los de ellas estos voy a hacer un poquito hincapié porque están vinculados a una página de un tío de estos que ponen contenido en internet y demás. No sé si son una banda realmente, pero vamos, yo me quedé flipeo, me quedé flipa cuando escuché lo de The Jazz, porque dije, madre mía, ¿no? Qué combinación de death metal con rollo así jazzero y tal. Y bueno, pues eso, nos vamos a ir con una banda que fue un supergrupo en su día. A día de hoy está integrado por el cantante Scott Stapp, que es el cantante de Creed, aquella pedazo de banda noventera, donde está Mike Tremonti, que los Creed, una banda mítica, que bueno, luego se deshicieron y Tremonti montó otra banda y tal con ellos, menos Michael Stapp, y cogieron al Mike Kennedy este e hicieron la pedazo de banda Alter Bridge también. Pues bueno, a día de hoy Creed han vuelto, pero en su impasse, que se marchó en el 2011, hicieron una banda en la que él sustituyó de cantante a Scott Weiland, que ya falleció en el 2015, un 3 de diciembre. Entonces, pues bueno, él entró a cantar y ahí estaba el guitarrista de Guns N' Flowers, de la nueva etapa, el Bumblefoot este, estaba John Volta a la guitarra, digo al bajo, y un guitarrista de Disturbed a la otra guitarra y demás, y el Vince Volta a la batera. Y bueno, pues hicieron una banda que se llamaba Art of Anarchy, ¿no? Y que bueno, pues tenía cositas tan bonitas como esta. Echo of Screen se llama esta canción. Art of Anarchy es una banda que montó Creed, bueno, el cantante Michael Stapp cuando dejaron de Scott Stapp, cuando dejaron de funcionar ya los Creed. Ahí está, vamos a poner Art of Anarchy. Of the day I knew would come. Souls gone missing, gave up on the wishing when I killed the servant's son. Heart racing, just don't know what I'm chasing. Lights all fading, I'm just imitating the man they want me to be. Landed in the fire of sinners and the liars and the burned out history. Lost, I can be counted. Ahí están, ¿eh? Está guay, ¿eh? Art of Anarchy. Bueno, pues son una banda que a día de hoy todavía siguen funcionando, ¿eh? No ahora en el break este que han vuelto Creed otra vez, porque, bueno, pues Mike Kennedy está también con Slash haciendo cosas, entonces, pues, lo que es Alter Bridge lo han parado, y claro, Alter Bridge son tres de Creed, que se han vuelto a juntar con Scott Stapp y han vuelto otra vez. Ahora luego pondré algo de Creed también, que está muy bien. Fue un referente dentro del grunge este, que yo me comí con patatas con 20 y pocos añitos. En fin, ¿nos vamos con qué? ¿Con qué nos podemos ir? Pues mira, con una banda... ¿dónde está? Por aquí, sí. Una banda australiana de hard rock, se llama Rose Tattoo, que, bueno, es también una canción de Drunken Murphys, todo hecho de paso, que mira, pues a lo mejor luego la pongo también, fíjate tú. El Rose Tattoo, ahí está Angry Anderson, que el otro día cumplió años, son una banda que, bueno, llevan desde el 76, son unos míticos, y el otro día Angry Anderson cumplió años, ya un chingo, no me acuerdo cuántos, pero era ya un señor mayor, y bueno, pues vamos a poner aquí un temita que se llama Nice Boys, de esta banda Rose Tattoo, que mira, pues luego pondré el temita de Drunken Murphys, que está muy bien también. Ahí está, esta pedazo de banda que lleva desde el año 70 y pico, se llama Rose Tattoo y que son de Australia, así que venga, buenos días. Faded and the bed is dying. Out in the city, no one cried. In the streets, the garbage line. Maiden, o que sonaba la canción, Nice Balls, pues es de Rose Tattoo, no de Guns N' Roses. La popularizó Guns N' Roses en un álbum, en el segundo, después de la Petit for Destruction, sacaron el Lies, y creo que venía ahí, la versión esta de Rose Tattoo, Nice Boys. Muy bien, bueno, ¿nos vamos con qué? Vámonos un poquito más para atrás, ¿no? Vámonos con Lords of the New Charles, una banda, pues qué bueno, ¿qué os puedo decir yo? Son del año 81, practican un post-punk, gothic punk, se lo volvieron a dejar ya definitivamente en el 2023, y bueno, fue un grupo, un supergrupo, ¿no? Porque estuvo, bueno, Steve Bator de los Dead Boys, también gente de Dam, gente de Sham 69, gente de Barracudas, no los de aquí, los guiris, Nick Turner de Barracudas, el batera. Y bueno, pues eso, son una banda que a día de hoy la han dejado, The Lord of New Charles, y bueno, pues fue cuando se separaron de Dam y demás, pues montaron diferentes bandas y esto es una, ahí está, The Lords of the New Charm, Open Your Eyes, se llama la canción. Video games train the kids for war. Only she can have fashion stores. Life orders done the charm. This is filled while the rich still love. Assassination politics. Violence rules within our nation's midst. Well, ignorance is their power too. You only know what they want you to know. But television cannot lie. Controlling media is most great hands. Nuclear politicians picture show. The acting's lousy, but the blind don't know. Gonna get you when you're on your own. The silence of conspiracy. Slaughter on and on to all apathy. You gotta wake up from your sleep. Cause we can hear it up 6 feet deep. Clasicazo de toda la vida, The Lords of New Charm. Ahí estarán, Open Your Eyes se llamaba la canción. Bueno, pues esto son cosas que ocurren según luego por aquí, por la wiki. Pues todo empezó, pues bueno, pues una vez de Dead Boys abrieron para The Dam en el CBGB mítico de Nueva York. Y bueno, pues Se conocieron tal de Pascual y luego pues decidieron hacer luego ya un grupo, pues con gente de Sham 69, gente de Dam y gente de Dead Boys, y crearon The Lords of the New Child. La verdad es que bueno, estando ya en esta tesitura tan gótica, post-punk, gothic rock y demás, pues bueno, nos vamos a ir pues con otra banda así que también dejó mucha huella en aquella, en la, bueno, y estos son más recientes, ¿no? Porque estos siguieron funcionando hasta que murió Peter Steele, hasta el 2010. Y bueno, pues voy a poner Type of Negative, estoy hablando de ellos, una banda de Brooklyn, de Nueva York, que se formaron a finales de los 80 y bueno, pues duraron hasta el 2010, en el que su líder Peter Steele falleció de sepsis, que estaba leyendo por aquí lo que era sepsis, que según te hizo por aquí, pues bueno, es una afección, un síndrome de anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas, potencialmente mortal, asociados a una infección y demás. Pues bueno, pues eso, Peter Steele nos dejó, pero si no, antes vamos a poner esta joya que se llama Everything Dies, The Type of Negative. Everything dies. Everything dies. Ahí están, ¿eh? Type of Negative, ¿eh? La verdad es que, bueno, que tenían canciones así como muy, muy, muy sentidas, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Muy bien. Peter Steele, que falleció, pues bueno, te decía por aquí, en el 2004, fue el 14 de abril del 2010. Fíjate tú, cosas que pasan, porque el tío tenía una voz como muy personal, ¿no? Ese lado oscurillo, metalero, pero no sé, estaba muy... Era muy curioso echar un vistazo a Type of Negative, que es una pedazo de banda. Y bueno, ¿nos vamos con qué? ¿Con qué nos vamos yo? Pues bueno, creo que el otro día cerré el último programa diciendo pues que David Johansen, el que fuera cantante de New York Dolls, pues había fallecido y demás. Ya estaban, puso un temita de los New York Dolls, unos míticos que vamos, que empezaron en el año 70-71, y de los cuales, pues bueno, pues lo que son todos sus miembros, tanto Johnny Thunders como Arthur Kane, Jerry Nolan, Billy Murcia y ahora David Johansen, pues fallecieron, ¿no? Han fallecido, al igual que Sylvain, que también falleció un 13 de enero del 21, hace poco. Que fue, bueno, fue uno de los reemplazos que hubo y demás en cuanto se fueron marchando gente de la banda y demás. Pero vamos, los míticos de New York Dolls ya han fallecido todos, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? Impresionante. Bueno, nos vamos a ir con una cancioncica de aquel primer álbum del año 73, que se llamaba, pues igual, The New York Dolls. Y voy a poner este temita que se llama Lonely Planet Boy. Ahí están. It's hard, it's so hard, and it's a lonely planet joy when in the song from your other boys, that's when I'm a lonely planet boy, I'm trying, baby, for your love, whoa, whoa, whoa, yeah. ¿Cómo se nota que... ¿Cómo se nota de dónde han mamado los Docs d'Amour y esta peña, ¿A que sí? El rollo este, vamos, toda esta gente, Izzy Stradlin incluso, de Guns N' Roses, Docs d'Amour, Queer Boys, toda esta peña ha mamado de los New York Dolls, pero vamos, se les ve la legua, Además, bueno, luego también la actitud en el escenario, la ropa, el rollo, la manera de funcionar que llevaban y demás. Bueno, nos vamos a cambiar de tercio, nos vamos a ir con una pedazo de banda que, bueno, ya no funciona. Era una banda de blues rock protagonizada por Gary Moore en su día, por Jack Bruce al bajo, Gary Moore a la guitarra y el que fuera la batería de Cream, Ginger Baker, al bajo. Por eso se hacía llamar BBM, ¿no? Como Bruce, Baker and Moore, ¿no? BBM. Y tengo por aquí un temita que se llama... ¿dónde lo tengo yo? Por aquí. City of Gold, la ciudad de oro. De este power trio, más bien dedicada a lo que era el blues y el rock y demás, que evidentemente pues ya no funciona, pero bueno, lo he querido rescatar por aquí, lo tenía en el disco duro y por qué no, ya sabéis que aquí le damos a todo. Venga, City of Gold de Bruce, Baker and Moore. My home. Ahí está Irene, ¿eh? Qué maravilla, qué bien sienta el blues, ¿eh? ¿A que sí? Lo escuchas ahí y dices, hostia, ¿no? Que cómo fluye todo, cómo va todo, impresionante. Además, este trío, tremendo. Bueno, nos vamos que hay con Producto Nacional de aquí, nos vamos con The Excitements, que creo que lo puse el otro día así a cascoporro, en plan, pum pum, tengo que ponerlo sí o sí. Son una banda de Barcelona. Que han sacado ahora creo que su cuarto o quinto disco ya. Bueno, pues mezclan un rollo de rhythm and blues, soul, funk, jazz, mezclado con sonidos afroamericanos de los 60 y 70, ¿no? Ellos son de Barcelona, se llama The Excitements y bueno, pues vamos a poner este pedazo de tema que se llama The Mojo Train, The Excitements. ¿Eh? A qué mola, ¿eh? Ese rollo ahí suena, es como Sick and Strung, ¿no? Que es actual a día de hoy, ¿no? Una banda, luego pondré algo también, es un cantante así de rollo rockabilly, que es actual, pero que te suenan las producciones y las movidas como antaño, ¿no? Como los 60 y demás, ¿no? Es como The Excitements, ¿no? Que The Excitements, ¿eh? Que 5 años de escuela oficial de idiomas, ¿eh? Tirados por la borda, desde luego. Y esta peña, pues mola, ¿no? Tiene ese rollo ahí soulero que suena a rollo viejuno, ¿eh? Bueno, ¿nos vamos con qué? Pues mira, ya que estamos en este género, nos vamos a quedar con una banda que se llama Mambo Jambo, que son de Barcelona, y el cual capitanea el saxofonista Dani Nelo, que bueno, fue saxofonista de Los Rebeldes. De hecho, pues con Rebeldes grabó como desde el 86 hasta el 95 estuvo, grabó unos cuantos discos con Rebeldes, luego montó Nelo y la banda del Zoco hasta el 2000, luego, y ya los dos Mambo Jambo en el 2011. Y bueno, pues aparte tiene como Dani Nelo su propia discografía y demás, que va compaginando con los Mambo Jambo. Y nos vamos a ir con Mambo Jambo porque ya que estamos en este género musical, ¿no? Como más bluesero, jazzero, o sea, soulero y demás, pues, y producto español, de, bueno, nosotras de Barcelona, producto de Barcelona, The Excitements, nos vamos con Fiesta en el Motel de Dani, de Mambo Jambo. de donde está Dani Nero, que también es un saxofonista de Barcelona. Fiesta en el motel se llama. Estar en, ¿eh? Fantástico, fantástico. Uy, que se me colaba otra casi, no pasa nada, siempre está bien. Muy bien, ¿eh? A que mola, ¿eh? Este género mola un montón, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir con un poquito más durillos, ¿eh? Phil Campbell and the Bastard Sons, ya sabéis, esta pedazo de banda, donde está el que fuera guitarrista de Motorhead, Phil Campbell, ya desde que se desapareció Phil Campbell en el 2005, digo, en el 2015, que falleció Lemmy. Pues bueno, él ha montado una banda junto con lo que creo que son familiares suyos, que yo creo que son sus hijos, Todd Campbell, Dane Campbell, Tyler Campbell y Joel Peters, y él, Phil Campbell. Hay cuatro Campbells y el Joel Peters. Y bueno, pues se llama así la banda, Phil Campbell and the Bastard Sons. Y suenan así de poderosos. Han estado por aquí teloneando a alguien alguna vez y no me ha cuadrado, pero tengo ganas de ir a verlos, ¿eh? Phil Campbell and the Bastard Sons. Before Qué pasada, ¿eh? La verdad es que son todo familia, ¿eh? Son sus hijos, sí. Por eso The Bastard Son, ¿no? O sea, está Todd Campbell, que toca la guitarra y la armónica, Tyler Campbell, que toca el bajo, y Dane Campbell, que toca la batera. Son sus tres hijos, y en este caso estaban acompañados por Neil Starr, que era el cantante de Attack Attack, que en el 2021 ya les dejó, y desde entonces está Joel Peters con ellos a la voz. Fíjate tú, ¿eh? ¿Nos vamos a ir con qué? Pues mira, pues con una noticia que la verdad es que un día tal como hoy, hoy es 17, ¿no? Por ahí, el 16 de marzo, Stone Temple Pilots publicó su séptimo álbum de estudio llamado Igual, que ya lo habían hecho ya 4 años antes, pero este volvían a llamarlo Stone Temple Pilots simplemente, los sacó Atlantic Records, y era el primer álbum después de 8 años de inactividad como continuación, o sea, como el último álbum que sacaron en el 2010, perdón, en el que fue el último ya con Scott Weiland. Así que ya falleció en el 2015 y en el 2017 pues sacaron con Jeff Gatt, que se ve que era un chico que hacía versiones de Stone Temple Pilots y fue un American X de estos programillas que vas ahí a canturrear y tienes tres tíos que cantan peor que tú seguramente, pero te dicen si vales o no vales, ¿sabes? Y bueno, pues Jeff Gatt se hizo con el premio, por así decirlo, y se metió en Stone Temple Pilots. Luego, pues bueno, el resto de la banda se ve que continúa, seguía el programa y tal, y dijo, hostia, este chico tal, pim pam. Entonces, pues bueno, pues el 15 de noviembre del 2017 se publicó un álbum llamado Stone Temple Pilots, igual que el álbum del año 2010, pero bueno, yo creo que pusieron ese nombre como diciendo ahora sí en el 2010, y luego se marchó y en el 2015 ya falleció Scott Weiland, pero bueno, esto le llamaron igualmente, y sacaron este temilla que se llama Me Down, y bueno, al loro, porque yo cuando lo escuché la primera vez dije, hostia, no, la voz tiene cierto parecido a Scott Weiland, ¿no? Y lo bueno es que el tío no se no intenté imitarle ni nada, ¿no? Ni los bailes, ni nada, es otro rollo. La verdad es que tengo muchas ganas de ver. Tengo ganas de ver a Scott, a Stone Temple Pilots con este cantante. Yo en su día los vi con Scott Weiland hace un montón. Y luego también tengo ganas de ver a Life of Agony también, fíjate tú. Venga, os dejo con el Me Down de Stone Temple Pilots con Jeff Gatt a la voz. Aren, impresionante, muy bien, la verdad es que tenía un vozarrón de rollo de este que dices, madre mía, ¿no? Qué bien, qué buen reemplazo, ¿no? Porque, joder, bueno, Chester Bennington también hizo un EP muy, muy chulo también con ellos, pero qué mala suerte, ¿no? Los uno se muere, el otro se suicida, en fin, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos con qué nos vamos a ir? Venga, con Ariana Puello, esta rapera, Ari, conocida como Ari, es de origen dominicano y demás, y bueno, pues tiene 48 años a día de hoy, empezó en el año 92-93, y bueno, nos dejó cancioncicas tan cañeras como las cosas son como son. Ariana Puello, 2003, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ves? Tú lo sabes, yo lo sé. La mierda nos llega al cuello, hijos de perra. Todo está podrido como carne de matadero.

libre por culpa de Aznar. Paramilitar como Uribe. Soy el detective, el majete de las barbas. Si no te amoldas, vete. No lloriques por las descargas. Y de la vergüenza ajena como la persecución a seguir. Como el talego de arena, Samu Yamal y Negri. Beguisú se casó y ha subido la empresa. El matrimonio es mercancía, otra institución burguesa. Árida, en un desierto rojo, sueños en la Antártida. Y me siento débil y me siento flojo, viviendo una trágica comedia negra. Mientras tu clítoris se desintegra, es el nega. Parálisis, tuyo como el Jerry, como el Támesis. Te hago sufrir, es más que la crisis psicoanálisis. Presiono como un lobby. Estoy escuchando a Nasia de Dimo Wii, es básico. Escucha niños a Dinaire. Soy un clásico proletario como las J. Jaiber. En este baile de máscaras, tú relames mis cáscaras. A fin de cuentas, ¿qué más darás si hasta las pasas pasan? Y miras despacio pa' pillar mis letras. Te patrocina Fubu, a mí las Spark y la ETA. Soy un cometa, preso de mis deudas. Y como un Lannister, yo siempre pago mis deudas. Chico, escribo porque solo así soy libre. Poético como el cáncer de Esperanza Aguirre. De nada sirve la teoría sin práctica, amigo. Y sigo firme, derechos conquistos, no mendigo. Y no, no solo vivo del aire. Necesito tu sudor, necesito el clamor en las calles. Cansados del dolor y del hambre. Un pueblo digno es un pueblo libre y no lo para nadie. Pero hay que cambiar de bando el miedo. Mostremos las cartas, cambiemos pancarta por fuego. Señalemos al enemigo burgués. No quiero ser instantes, instantes. Quiero transmitir, no busco educar. No soy maestro de nada, escupo realidad. Intento contar lo que otros prefieren obviar. Para tocar en ayuntamientos de su ciudad. Otros llenan bolsillos, llenan estadios. Se llena el alma del joven revolucionario. Que no nos sueña con salir del barrio. Sueña con cambiarlo y darle un futuro al vecindario. Cansado de ser el que pierde. Color esperanza es el rojo, jamás el verde. Aquí el perro la de muerte. Quiere callar, ya no vale ni dar muerte. Avanza, esto río propaganda. Liberaremos la balanza entre el esclavo y el que manda. Donde pare sigue el grito alta y canta. Esto río propaganda. Hoy el pueblo se levanta. Es el momento de la venganza. Río propaganda. Ahora sí es la última. No queremos ver ni todo el mundo diga. El suelo, el fuego es lava. El fuego es Esperanza Aguirre. El suelo es Ayuso. Ni un puto pie en el suelo, madre. ¡Todo el mundo arriba! Yo propaganda. Todos, avanza, nivelaremos la balanza. No te pares, sigue erguido alto y canta. Hoy el pueblo se levanta. Hasta siempre, Madrid. ¡Vamos! Avanza, nuestro río propaganda. Hoy el pueblo se levanta, es el momento de la venganza. Río propaganda. Río propaganda. Ruido. Quiero fuerte ruido, quiero fuerte aplauso. Mucho amor para Habeas. Hermanos de Habeas Corpus, grupo de riesgo, veteranos de la escena y referentes absolutos del hardcore de este puto país. Mucho amor para Habeas Corpus y Río propaganda. Esperemos que este subidón de adrenalina les convenza para volver a hacer una gira algún año de estos, no sé. Ahí está, los chavales. Pues ahí está, ahí lo dejaron, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer, eh? Cosas de... ¿Estás buscando? Eso es, esto es. Los Río Propaganda volverán, volverán. Bueno, nos vamos a ir con Eka Vandal. Eka Vandal, que es sudafricana, nacida en Australia. Que bueno, pues te hace hip hop, electrónica, incluso punk rock, alternative rock. Y tengo por aquí un temita que se llama Future Heroin y que suena así de curiosa. Eka Vandal. Yeah. or was this coming from your heart? Salty kisses turn to acid lately. Ice cold, blowing out your chamber. Comforts the insomniac stranger. Crystallizing all the sick in your mind. Ahí estaren, ¿eh? Fenomenal, ¿eh? ¿A que sí? Curioso, cuanto menos, ahí estaren. Muy bien, Eka Vandal, ya sabéis, desde nació en Australia, sudafricana, desde Melbourne. Nos vamos ¿con qué nos vamos? Con Puya, esta pedazo de banda, una banda metalera, son de San Juan, de Puerto Rico, y que bueno, cuyo bajista está... en otra banda que se llama De la Tierra, donde está Andreas Kisser de Sepultura a la guitarra. ¿Quién más estaba? A la batera está el batera este de los Maná. Y bueno, ya puse el otro día puse De la Tierra, y de cantante está el cantante de Animal, una banda de metalera argentina. Y bueno, pues Puya es el bajista de esa banda. Digo Puya, ¿cómo se llama el bajista? Ramón Ortiz era. No, Eduardo Paniagua, no, ese era el batera, Sergio. Pues este es el que está con esta banda allí, con los de la Tierra. Entonces, voy a poner un temita de Puya, que la verdad es que es una pasada. Se llama Audacity, se llama esta canción. Y bueno, pues ahí está, Puya, videoclip. Bueno, en verdad la canción se llama Puya y la banda se llama Audacity. Pero suena bien. Dice que hacemos Ahí está Eren, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que no está nada mal, ¿eh? Otro rollo, ahí más punk carrero, Audacity se llama la banda. Tendré que buscar de dónde son exactamente, aunque bueno, por la canción que han tocado, seguramente serán por la zona de Aragón y demás. Audacity se llama y la canción se llamaba Puya. Y bueno, pues me ha dado pie a confusión, ¿qué le vamos a hacer? Ahora sí, nos vamos con Puya y esta canción que se llama Andeva and Balcani. Pentru toți din țară o să-i doară. Vrem banicul, nu spargem bani, sunt filme. Dăm țepe că-i bine și încă ține. Stilul românesc, fără cabule, pistoale. Că nu suntem în filmele americane. Stresul face victime, nu urmărești știrile. Ai, ești în direct cu toate crimele. Is this the life I wanna live, I wanna carry on? Is this the life? Prin personajele negative, infractorii îi protejăm, îi cistim mai rău ca dictatorii. Răfăcătorii sunt șmecheri când au banii, dar ajung infractori când nu au cologanii. Americanii merg tare cu mașinile, ne lovesc cântăreții și cântărețele. Spirit latin iubim cu mare foc, trădați în dragoste, eregizat cu noi nu-i loc. De când cu drogurile tare mari fă club, fetele ajung tot mai repede în mur. Sexul-i peste tot, în scări de bloc, în săl de clasă sau la private spice non-stop. E cool de tot, minorele spune de tot, la majorat vor gangbang, nu tort. Europa credea că venim s-o vizităm, surpriză, suntem aici s-o invadăm. Is this the life I wanna live, I wanna carry on? Is this the life I wanna live? Pasă de fâșia, Gaza sau Irak. Adu lăutari că am un tank de aruncat. Că lumea vrea să-și audă numele microfon. Și banii curte zici că-i aruncă de la balcon. Orice amărâtare, măcar un telefon. Măcar o haină de firmă, măcar să fie domn. Unii conduc mașini mai scumpe decât casa unde stau. Cheltuie în club și banii pe care nu iau. Ne place sportul, jucăm fotbal noi. După meciuri se termină cu box, așa la noi. Suntem o mare familie, n-avem ca frate. Dar la probleme știi bine, fugim unii de alții. Avem multe biserici, că păcătuim cam des. Pline de femei, măritate din interes. Sud-est, România, undeva în Balcani. Când aterizez pe aeroport, ține bine de bani. Is this the life I wanna live, I wanna carry on? Is this the life I wanna live, I wanna carry on? Is this the Bueno, pues este Puya tampoco era el Puya que yo quería poner, porque este es de Rumanía, y bueno, la canción no está mal, es de este rollo ahora que se lleva ahora como Trueno, y un rollo más hip hopero trapero, ¿no? Y está movida y demás. Bueno, pues la dejamos porque, bueno, Endeva, Ambalkany se llamaba la canción, y el artista se llama Puya también, y bueno, pues ya sabéis que a veces da pie a confusión cuando buscas en el Spotify alguna artista, tú pon Grass y te aparecen los Grass, y del disco Ciudadano X y alguna otra cosa, y luego también te aparecen otros Grass por ahí, los han metido otros en mismo saco, fíjate tú. Y esto por lo mismo Puya, pues te aparece este cantante rumaní, de Rumanía, que no está nada mal. Y ahora sí, nos vamos con los verdaderos metaleros, que son de Puerto Rico. Ahí está, Puya, ahora sí. Cultura no muere, cultura no muere, no, no, no, no muere, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cultura no muere, no, cult Ahí está, estos sí que eran los Puya, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, pues parece ser que no han ido sacando muchos trabajos, ¿no? Siguen en activo, según te dice por aquí, pero no han... No veo más videoclips ni cosas de estas por aquí. Y bueno, nos vamos a ver con esta banda que se llama Kings of Leon. Una banda que se llama Kings of Leon, que es un grupo de música estadounidense de rock formado en Nashville, Tennessee, en el año 99. Practicaron garage rock, southern rock, indie rock. Y bueno, pues vamos a poner este temida que se llama Firewalk with Everything. Ahí están, Kings of Leon. Pues os vais a reír, ¿eh? Os vais a reír, pero me ha vuelto a pasar lo mismo antes que con Puya. Es impresionante, ¿eh? Esta banda pues no era Kings of Leon, evidentemente. Me ha salido, se llama Slippery, es una banda que se llama Slippery y que, bueno, pues se me ha colado ahí a través del Spotify también. No lo sé por qué, lo tengo que tener desconfigurado de alguna manera o no lo sé. En fin, bueno, pues esto evidentemente no era Kings of Leon, era una banda que se llama Slippery. Y ahora pues sí, vamos a poner esta banda de Nashville, Tennessee, formada en el 99, Kings of Leon, y este álbum llamado, digo, esta canción llamada Use Somebody. Somebody somebody, someone like you and all you know and how you'd be. Countless lovers undercover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Esto sí que es Kings of Leon, ¿eh? Muy bien, ¿eh? La verdad es que tienen una personalidad ahí muy, muy abrupta, ¿no? Está muy bien. A mí me gustan, son una banda que me gustan. Bueno, nos vamos a ir pues con un clásico de por aquí, hombre, porque hace ahora. ¿Cuánto fue? Pues creo que lo estoy buscando, se me ha ido, te has dado cuenta tú también, ¿verdad? Se me ha ido de aquí, si es que no sé qué le pasa a los cacharros hoy, que van fallando ahí. Pues eso, un 15 de marzo la Polla Record publicaba su segundo álbum en vivo llamado En tu recto. El disco es un juego de palabras aprovechando el cambio de nombre que sufrieron después de que en 1994, quedando de esta forma, el disco llamado La Polla en tu recto. También es el segundo álbum en vivo de la banda, ya que fue el primero publicado fue en el 89 con el título de En directo. Y bueno, pues lo grabaron en diferentes sitios y demás. Y vamos a poner eso, pues esto que está sonando ya por debajo, Balada Inculta. Ahí estarán. Se ve que no hay nivel, nada nos va a nadar. Y la cultura ni el que la parió. Joder, hombres de saber, iros a nadar. No podéis justificar vuestra moralidad. Es una enfermedad que no podéis curar. Y no, nos vais a convencer, nos conocemos bien. Lo podéis intentar, pero os lo hacéis muy mal. Tu superioridad, provincia de humildad, me tiene emocional. We'll be right back. su puto el sol pa'l hueco, no. Todo este color y muy marrón. En el planeta basura, los limpios hacen seguros sus negocios gracias al amor y la oración. Hay nivel o no hay nivel, la la la. Ahí está, siempre ahí Evaristo Pérez Páramo, muy bien, que ahora va a hacer el gira ahí como Evaristo, ¿no? La verdad es que tiene un repertorio tremendo, La Polla Record, Te Cagas, Te Meas, Gatillazo, Tropa o Carallo, puede hacer un repertorio tremendo y brutal. Bueno, nos vamos con, ya que estamos producto de aquí, hostia, son menos 10 ya, es increíble, cómo se va la vida. Pues vamos a ponernos un temita de una banda que se llama Le Punk, que se supone que a día de hoy continúan, pero vamos, no he vuelto a oír nada de ellos, hacen mezclan rock and roll, tango, swing, son de Alameda Osuna. Y bueno, pues vamos a poner esta cancioncica que tenía por aquí, que se llama Canción del Cobarde, Le Punk. La soledad se aliaba con mi maldad y solo hago el mal. Y ahora en la resaca, con la conciencia por alpargata, generoso me acuerdo de ti y te lloro lágrimas de cocodrilo, lágrimas que saben a vino, lágrimas que no merecen mojarte. Volví a cantar la canción del cobarde, es la que canto cuando no me ve casi nadie. Volví a escribirte una canción de horror, son las que escribo cuando siento que te pierdo. Y ahora estoy perdido y mientras busco un nuevo abrigo, saben a vino, lágrimas que no merecen mojarte, lágrimas de cocodrilo, lágrimas que saben a vino, lágrimas que no merecen mojarte. Le Punk, Le Punk, una banda mítica. A mí me recuerda mucho al rollo este que hace el Quique Babas, Bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues bueno, ya que estamos con rollo así de aquí, nos vamos con Santi Campillo, el que fuera guitarrista de Mclan, con su época más bluesera, más rockera, y este temita que se llama No Me Creo Nada. más. Con tanta información nos quieren liar. Y ya no me creo nada, ya no me creo nada. Creo solo lo que veo y lo que dice Asensio, la vecina del tercero, porque ella lo sabe todo, ella lo sabe todo. La vecina del tercero, porque ella lo sabe todo, ella lo sabe todo. De la vaca loca, o la gripe aviar, la vacuna ya la puede tirar, que ya no vale para nada, y ya no vale para nada. Guázalo ya, véndelo en chatarra y una caña más. Tú te podrás tomar, tú te podrás tomar. Creo solo lo que veo y lo que dice Asensio, la vecina del tercero, porque ella lo sabe todo, ella lo sabe todo. Y creo solo lo que veo y Asensio, la vecina del tercero, porque ella lo sabe todo, ella lo sabe todo. Y ella lo sabe todo, ella lo sabe todo. Y ella lo sabe todo, ella sabe de todo. Ahí estaré en Sandy Campillo. La verdad es que tiene cosas muy curiosas, ¿eh? Porque es la época así de M-Clan, que eran más rockeros y demás, que yo tuve la suerte de verles teloneando en la Sala del Sol a Docs d'Amour y me quedé flipado. Eran unos nada que ver, no habían descubierto la luz, ni he visto la luz, y ese rollo todavía. Eran muy, muy bluseros, muy rockeros, con Sandy Campillo a la guitarra. Bueno, pues yo creo que esto es todo ya, no me da tiempo a poner nada más. Simplemente, pues bueno, voy a poner un temita más para despedirnos de una banda muy curiosa que se llama Dread Zeppelin, ¿no? Que es una banda estadounidense de rock, conocida más que nada por interpretar canciones de Led Zeppelin en un estilo reggae, con el peculiar aspecto de su vocalista, un imitador de Elvis Presley de 140 kilos, ¿no? La época más pesada de, por así decirlo, nunca mejor dicho, de Elvis Presley, ¿no? Bueno, luego también han ido ampliando el repertorio de Elvis Presley, de Bob Marley, de Jarvis y demás. Y bueno, pues para despedirme hoy en este Entre Forres y Lebowski, aquí día 17 de marzo, el próximo lunes volveremos. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí escuchándolo y luego escuchar los podcasts y demás. Ya sabéis que lo podéis encontrar en Mixcloud. Bueno, en Mixcloud hay unos viejunos, ya los nuevos creo que no están, ya me cortaron el grifo. Luego en archive.org lo voy poniendo, lo buscáis ahí entre Forres y Lebowski. Luego también está en Spotify, ya está en el iVoox también, lo encontráis, y en Amazon Music también están. Así que ponéis Entre Forres y el Bosque y ahí tenéis un chingo de podcasts, que hay 200 y pico ya. Vale, así que pues nada, y muchas gracias a todos y a todas por los que escucháis el programa en directo, que bueno, pues está bien. Ah, y para conducir es lo mejor que hay, te lo digo. El otro día me hice ahí que tuve que ir a un taller ahí en Cuenca de Rubén y tal, un saludo si me está escuchando, y me pongo un programita mío. La verdad es que mola, porque bueno, así haces un poco de autocrítica y tal, y las charlas que pego, que si se me entiende, que si no, que si hablo rápido, que si esto, la dinámica de las canciones, bueno, tontas cosas de que le doy al coco. Y bueno, pues la verdad es que muy, pues eso, a lo mejor te pones un disco y vas siempre igual, el mismo timbre de voz, todas las canciones muy parecidas, pero te pones un programa de Entre Forres y el Bosque y para conducir se hace muy, muy ameno, ¿no? Porque hay mucha variedad de gustos y demás. Entonces, pues eso, tampoco escuchas un rollo punk rockero, como algo reggae, como algo hijopero, y está entretenido, ameno, jovial y entretenido. Así que nada, ya está, me callo, nos vamos con Dread Zeppelin, y mira, voy a poner este temita, el Your Time Is Gonna Come, que es del primer álbum de Led Zeppelin, versioneado por Dread Zeppelin. Y con esto ya nos vamos y hasta el próximo lunes. Agur. To you too. Your time is gone.